observemos este pasaje del Gorgias de Platón. Es Sócrates quien habla. Porque los artesanos de estos bienes cantados por el poeta, a saber, el médico, el maestro de gimnasia y el economista, se apresurarán a alinearse en filas contigo, y el médico me dirá el primero: Sócrates, Gorgias te engaña. Su arte no tiene por objetivo el mayor de los bienes del hombre, es el mío. Si yo le preguntara: ¿quién eres tú para hablar de esta manera? Soy médico, me respondería. ¿Y qué pretendes? Que el mayor de los bienes es el fruto de tu arte. ¿Puede alguien discutirlo, Sócrates?, me respondería, puesto que produce la salud. ¿Hay algo que los hombres prefieren a la salud? Después de este vendría el maestro de gimnasia, que me diría: Sócrates, mucho me sorprendería que Gorgias pudiera mostrarte algún bien derivado de su arte que resulte mayor que el que resulta del mío. Y tú, amigo mío, replicaría yo, ¿quién eres y cuál es tu profesión? Soy el maestro de gimnasia, replicaría. Mi profesión, la de hacer robusto y hermoso el cuerpo humano. El economista llegaría después que el maestro de gimnasia, y menospreciando todas las otras profesiones, me figuro que me diría: juzga por ti mismo, Sócrates, si Gorgias o cualquier otro puede proporcionar bienes mayores que la riqueza. ¿Qué le diríamos? ¿Eres el artesano de la riqueza? Sin duda nos respondería: soy el economista. ¿Y qué le diríamos? ¿Crees acaso que la riqueza es el mayor de los bienes? Seguramente, replicaría. Sin embargo, diría yo, Gorgias, aquí presente, pretende que su arte produce un bien mayor que el tuyo. Es evidente que me preguntaría, ¿qué gran bien es ese? Que Gorgias se explique. Imagínate, Gorgias, que ellos...